De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Marianas, el programa informativo de la red de medios alternativos. Sí, son las 10 de la mañana, 6 minutos, aquí en Casa Grande, en la localidad del Valle de Punilla, de la provincia de Córdoba, desde los estudios de Radio Roja. Bueno, presentando acá a mi compañero Martín Incolia en operación y, por supuesto, todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Buen día, Juan Martín. Juan Martín Cabello ahí les hablaba, los saludaba. Y de este lado el negro. Bien. Acá con lluviecita, después lluvia, del fin, ¿no?, de semana largo. Es como una especie de cortinita suave, pero hincha y llegás mojado, digamos. Yo, claro, he llegado mojado a la radio. Y todos los calzoncillos a la soga. Sí. Bueno, no, la ropa hace varios días, Creo que cuando empezó el fin de semana largo puse un lavarropa y ya está. Nunca lo pude sacar. Está ahí. Porque lo volvés a prender para que no se pudra y se vuelve a lavar. Recién tan limpia la ropa. Recién recordábamos la nota que hicimos el año pasado con Cecilia Sustertic de Cielos Limpios y toda esa pelea con los rompetormentas. Bueno, este fin de semana acá en Punilla lo vivimos, pero el sábado fue rarísimo, porque amaneció muy, muy nublado. Le contamos a la audiencia, ¿no? Sí. Amaneció nubladísimo, lloviendo, de hecho. Llovía y pintaba que iba a ser un día de lluvia completo, así como muchos días aquí. Pero no, de repente, ¡tuc!, pasó algo que no sabemos si fue un avión o qué, pero se repitió el domingo también, ¿no? Los dos días. Salió el sol como si fuera... Les contamos que también había una fecha importante en el fin de semana largo de el calendario del ciclismo, del BMX, de toda esta cuestión del mountain bike. Venía Scaloni acá. Hay una ¿no?, carrera muy importante a nivel nacional, que es la carrera del desafío del río Pinto. Vas por ahí, por los lugares cerca del río y... Es una carrera que vienen de todo el país. Y encima, esta vez, estaba anunciado que venía Scaloni y todo el cuerpo técnico de la selección argentina a disputar esta carrera, que era algo que tenían entre ellos acordado y todo. Así que había un revuelo infernal y nada podía fallar. Incluso el clima. Mirá vos. Incluso el clima. Así que hemos visto cómo empezaba un día para llover todo el día, como dice Juan Martín. ¿Vos qué querés decir con todo esto? Que tiran los morterazos desde tierra o hacen subir a la avioneta. Hay unos que tiran unas cositas en sí, el cielo. Sí, nos explicó Cecilia, son unas cuestiones más de química que otra cosa. Y desarma la tormenta. Desarma las nubes, digamos, que van a generar la lluvia. Aquí donde debía llover, no llueve y se arma esa tormenta donde no debería llover también. Y después tenemos lluvia un lunes. Y después tenés la lluvia el lunes, que era obvio que estuvo esperando también. Pero bueno, ojalá fuera tan naif. A veces pasa esto que nos contaban, que ahí donde tiene que llover no llueve y se arma en otro lado donde no tiene que llover. O contenerla hace que después venga con más virulencia o lo que fuere. Así que lo pudimos ver con nuestros propios ojitos, como de repente, ¡ah, mira!, se despejó el cielo. Y la gente dice, qué tiempo loco. Qué loco. Qué tiempo loco. No te creo eso de la avioneta. Qué locura. Muy bien. Bueno, pero tenemos que ir contando, porque bueno, tenemos que ir haciendo la introducción a este programa. Presentar, ¿sí?, de todo lo que vamos a hablar durante toda la mañana. Nos van a tener que aguantar hasta las 12 del mediodía. Sí, pero bueno, contarles un poco quiénes son los que hacen este programa, ¿sí?, o quiénes integramos los medios que hacemos este programa los días lunes. Bueno, de nosotros aquí desde Radio Roja, y cada tres lunes, o cada tanto, porque quizás el lunes que viene nos toque... Claro, el lunes que viene viaja a San Luis. San Luis, desde el Radio La Bulla, ¿sí? Toma la posta del Enredando de los Lunes, se la pasamos nosotros con mucha amabilidad y ellos hacen, y ellas hacen el programa, ¿sí? O sea que el lunes, Radio Roja desde Casa Grande y Radio La Bulla también desde San Luis. Los días miércoles, Radio Semilla, ¿sí? Desde Ciudad de Buenos Aires, junto al colectivo DTL, toman también ahí la técnica y toda la cosa para que salga el Enredando. Y los días viernes, desde Jujuy, Radio Pueblo, nuestros compañeros de Radio Pueblo allá desde el norte hacen el Enredando en tonada jujeña, ¿sí? Bueno, y nosotros aquí los lunes no estamos solos en la confección de este programa para nada, porque también está Anred, desde Rosario, nuestra compañera Estefa, la agencia periodística Timbó de Chaco con nuestra compañeraza Diana, Lea Ross, que viene medio independiente, desde La Luna con Gatillo, desde un portal cordobés, de una crítica a la cultura y la política y todo. Bueno, él está con la rosca política y hoy vuelve Lea Ross al aire de este querido Enredando. Abner Bea Cabrera, desde el otro lado de la cordillera, en Chile, desde el colectivo Inquietando desde el Margen, ayudándonos a entender un poco las realidades latinoamericanas. Y también hoy presente, en este caso nosotros siempre los presentamos como la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, pero la buenísima idea que tuvieron los compañeros de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras es que extendamos en su columna a otras miradas de toda la problemática costera, así que hoy nos vamos bien a la costa atlántica, pero al sur, al sur, al sur, al sur, hasta Ushuaia. ¡Apa! Bueno, y les contamos también las radios que nos retransmiten todas las mañanas, ¿sí? Hasta lunes, miércoles y viernes por ahora, ¿sí? En todos lugares, distintos lugares del país. Y Radio Punta del Indio de la provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja aquí nosotros desde Casa Grande Punilla, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital y Radio Panamericana de Huerta Grande son las radios que se copan con el Enredando las Mañanas. Bueno, aquí estamos en vivo entonces, 10, 11 de la mañana, iremos, como dijimos, por la costa atlántica, pero bien al sur, iremos con el Lea Ross a revisar la rosca politiquera en este año electoral legislativo, y pero arrancamos con musiquita, la propuesta es Gabo Ferro. ¿Sí? Ahí va, me ¿gusta? Encantó. ¿Carne sí. fría? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Al sol y al mismo sol enfría, el sol huye de mí y así va el día, escapando hasta la noche tibia, frente a esta carne fría. Carne fría, saco el calor de todo lo que viva, todo el invierno ha sido culpa mía, la sangre helada, el músculo con vida, pero en mi carne fría. Pongas tu fe en las flores que duran tan pocas vidas, toda tu belleza tanto me conmovería si no fuera carne fría. No me digas que vos podés intentaron solo él sus vidas. Huye de mí, salva tu carne tibia, de esta carne, carne fría. Sé que hay aguacero.